Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. ¿Qué es un ictus? El ictus es una enfermedad devastadora que afecta a más de 17 millones de personas en el mundo. Se trata de la principal causa de discapacidad adquirida en adultos. Un ictus es una emergencia médica. No espere. Cuanto más tiempo pase, mayor es el daño cerebral. Tras un ictus y sin tratamiento, se estima que aproximadamente 2 millones de células cerebrales, llamadas neuronas, mueren cada minuto. A menudo se dice que tiempo es cerebro. Cuanto más rápido se atienda al paciente, más células neuronales se podrán salvar. ¿Qué ocurre cuando uno llega al hospital tras un ictus? En primer lugar, el equipo médico realiza una evaluación rápida de las funciones neurológicas, como la conciencia de la persona, la capacidad para ver, moverse, sentir y hablar. Cuando se sospecha la existencia de un ictus, al paciente se le realiza un escáner cerebral para confirmar el diagnóstico, el tipo y la zona afectada por el accidente vascular. El personal médico tomará muestras de sangre que serán analizadas en el laboratorio. Algunos pacientes pueden necesitar intervenciones inmediatas como la cirugía u otros tratamientos para salvarles la vida. Aquellos que llegan rápido al hospital pueden ser aptos para trombólisis con un medicamento que permite disolver los coágulos. Se explora el corazón y los pulmones para evaluar si existe alguna condición cardíaca y o pulmonar subyacente que pueda asociarse con el ictus. Una vez que se han atendido los problemas más urgentes y dependiendo del resultado de los análisis, el equipo de médicos decidirá el tratamiento específico. Tratamiento de las complicaciones agudas, establecimiento de cuidados de soporte, prevención de otras complicaciones o control de los factores de riesgo cardiovascular para evitar que ocurra un segundo ictus. Los ictus no siempre son iguales en todos los pacientes. Entonces, ¿cómo se produce un ictus? El ictus es el resultado de un daño permanente en una zona cerebral debido a la falta de suministro de oxígeno y de sangre en ese área. Esto puede deberse a un bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Las células cerebrales de la parte afectada mueren y pierden su funcionalidad. Después de una obstrucción arterial, en un ictus isquémico, la muerte celular ocurre aproximadamente a los 6 minutos en la zona central del infarto desprovista de circulación sanguínea. En el tejido infartado se produce una cascada de procesos tóxicos para las células cerebrales. Poco después, el líquido comienza a acumularse, ocasionando edema o inflamación. Alrededor de la zona central del infarto se encuentra un área llamada penumbra, donde las células cerebrales están afectadas, pero continúan siendo viables durante varias horas. Es posible que estas células se recuperen y sobrevivan si el tratamiento comienza a tiempo. El daño cerebral causa discapacidad de las funciones neurológicas. Las distintas áreas del cerebro controlan los diferentes órganos y funciones corporales. Por ejemplo, la percepción del dolor y el calor depende de una zona del cerebro diferente a la que percibe la visión, el habla, las emociones o los movimientos controlados. En resumen, un ictus desconecta el cerebro de la parte del cuerpo o de las funciones que debe controlar al dañar las conexiones neuronales. Dependiendo de qué conexiones estén dañadas, las discapacidades tras un ictus pueden implicar a funciones motoras, cognitivas, del habla, sensoriales y o visuales, entre otras, y pueden variar según el grado de severidad. El objetivo principal de la rehabilitación es alcanzar el mayor nivel de recuperación funcional y de autonomía para llevar a cabo las actividades de nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la propia recuperación y de la rehabilitación? Algunos pacientes con ictus leves se recuperan espontáneamente con el tiempo. Sin embargo, muchos seguirán necesitando. Con un programa de rehabilitación intensiva, la mayor parte del potencial natural de la recuperación neurológica se consigue en los primeros 3 meses. Tan solo cerca del 5% de los pacientes continúan recuperándose un año después del ictus. La capacidad motora puede mejorar con el tiempo, aunque esto puede no ser sinónimo de la recuperación de las funciones. La rehabilitación es una parte importante de la recuperación tras el ictus. Mientras aproximadamente uno de cada 10 pacientes experimentará una recuperación completa y espontánea, aproximadamente uno de cada 10 pacientes no se recupera debido a la severidad del ictus. Sin embargo, 8 de cada 10 pacientes, con ayuda de la rehabilitación, tendrá cierto grado de recuperación. A pesar de los avances que se han conseguido en el tratamiento del ictus y la rehabilitación post-ictus en los últimos años, la recuperación post-ictus sigue siendo incompleta y muchas personas todavía se sienten desconectadas de su vida. ¿Cómo puede ayudar al cerebro a autorrepararse y a reconectarse? Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Discapacidad en Acción? Durante todos estos últimos 10 días nos cogió a todos de sorpresa el paro, ¿verdad? Y por ese motivo nosotros no estuvimos al aire regularmente. Entonces todo se suspendió sin previo aviso, simplemente amanecimos sin transporte, luego se fueron dando las diferentes situaciones de cortes de vía y bueno, ahí estuvimos todos inmersos en un caos organizado en el que sin distinción de raza, credo, religión, tipo de discapacidad, fuimos básicamente raptados en nuestros hogares, puesto que no podíamos salir a hacer mayor cosa, ¿verdad? Y si salías con tu vehículo, te exponías a que te lo destrocen. O también si salías caminando, te estabas exponiendo a ser asaltado. Si abrías tu negocio, expuesto estabas a ser robado. Entonces, con todo y esto, pues es algo muy, muy grave lo que ha pasado en nuestro país y jamás se ha visto, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de estar en varios actos de protesta, pero siempre ha sido con la altura, con la dignidad de una protesta. Cuando es pacífica, es pacífica. Y cuando es una protesta que es un poquito más grave, lo que más se ha llevado es a palabras mayores y las tradicionales piedras y palos, o simplemente interrumpir el paso, pero jamás destrozar los carros, jamás asaltar, jamás saquear, jamás dar rienda suelta a la delincuencia organizada, ¿verdad? Entonces, fue algo que nos cogió de sorpresa y pues, les guste o no, los señores transportistas iniciaron todo esto. A poco a cada uno se les fue saliendo de las manos. Entonces, hoy por hoy, nadie tiene la culpa. Todos salieron es a protestar pacíficamente. Los que sufrimos toda esa vejación fuimos quienes nos quedamos en casa sin poder trabajar, sin poder trasladarlos y sobre todo sin poder seguir produciendo. Nos pararon las acciones por todos lados. Entonces, ese dinero, ¿a quién se le puede reclamar? ¿Ah? ¿A quién se le puede reclamar? Porque ahora todos dicen, yo salí a protestar pacíficamente, pero yo no tengo la culpa de que usted haya perdido en su negocio, yo no tengo la culpa de que usted le hayan robado, yo no tengo la culpa de que a usted le hayan asaltado, yo no tengo la culpa de que hayan saqueado, yo no tengo la culpa de nada, yo solo salí a protestar. Lo que haya pasado, pues ya se nos salió de las manos. Entonces, así de simple, nos dejaron los señores dirigentes, quienes pues sin ningún tapujo pusieron en caos a todo nuestro país. Claro está que ya esto ya pasó, es la primera semana de paz en la que todo se va recuperando, pero el dinero perdido, el tiempo perdido, eso no se lo requiere. qué feo todo lo que se habló, todo lo que se dijo, y quienes vivimos en la capital, pues estuvimos sitiados. De esto y mucho más seguiremos hablando, porque se vulneraron los derechos, dicen los dirigentes. Pero, ¿de quiénes se vulneraron los derechos? ¿De ellos o de nosotros? Ahí sí es un panel bastante amplio para que usted discuta, para que usted se pronuncie. ¿De quién se vulneraron los derechos? ¿De los protestantes o de quienes no pudimos salir a trabajar por los protestantes? ¿Qué tal? ¿De quién mismo se vulneraron los derechos? Continuamos. 2616-977-098-6601-549. Te dará en una flor la razón del mundo, te volverá más profundo, más hombre. Responde, responde, quién, solo una mujer. Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, enamorada, enamorada, enamorada. ¿Quién te dirá con amor que la vida es ella, que con amor hay poesía y hay fiesta? Contesta, contesta, quién, solo una mujer, solo una mujer. Solo una mujer, solo una mujer enamorada, enamorada, enamorada. Enamorada, enamorada, enamorada, enamorada de ti. Cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Perdóname si lo una vez. Si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, si hay algo que quiero. Discapacidad en acción. A tu salud, con María Laura García. Bienvenidos al único espacio donde nos esmeramos en ofrecer la información útil del mundo de la salud. El ictus, ACV o embolia es cada vez más frecuente. Una de cada 6 personas en el mundo tendrá un evento de este tipo a lo largo de su vida. Y este fue precisamente el tema de discusión en el último encuentro de la Organización Mundial del Ictus, OMI, celebrado en Brasilia, donde conversamos con el doctor Carlos Cantú, neurólogo mexicano y profesor de neurología en la Universidad Autónoma de México, quien nos dio 5 recomendaciones básicas para prevenir los accidentes cerebrovasculares. Hay evidencias muy fuertes de que un estilo de vida saludable siempre hará que la probabilidad de que ocurra esta enfermedad es muy baja. Y el estilo de vida saludable son 5 factores solamente. El primero es que hay que dejar de fumar, o sea, y eso es muy fácil, dejar de fumar y no andar entre fumadores. El segundo punto es que tiene uno que estar en su peso. Lo que le toca a uno, hay ciertas tablas para saber cuánto le toca a uno tener. Y eso usualmente se logra con los 2 siguientes factores, que es uno es la alimentación, que tiene que ir con menos carnes rojas, más carnes blancas, pescados, pollos, etcétera. No tiene que ser vegetariana, puede comerse carne, pero hay que bajar la ingesta y hay que aumentar la cantidad de fibra que debe uno de comer. Y aunado a eso tiene que ir el cuarto factor, que es hacer ejercicio. Los que hacen ejercicio eliminan una serie de problemas y no tiene que ser un ejercicio de esos que hacen los deportistas, extenuante, que con media hora, 5 veces a la semana, tipo aeróbics, es suficiente, no se requiere algo. De hecho, ni siquiera es útil hacer pesas y esas cosas. Y bueno, esos son 4 factores. Y el quinto factor es, se ha visto que los que toman un poquito de alcohol, eso es muy difícil de prescribir, usualmente les va mejor que los que no toman nada, pero los que toman más de 2 copas diarias les da más embolia cerebral, más eventos vasculares, más accidentes cerebrales. Entonces el margen es muy estrecho. Pero se ha visto que si alguien tiene esos 5 factores, la probabilidad de que ya no le dé un problema cerebrovascular baja en forma sustancial. Además de estas recomendaciones, en el encuentro de la Organización Mundial del Ictus, OMI, celebrado recientemente en Brasilia, se hizo mucho hincapié en la importancia de chequear su pulso, preferiblemente en la mañana, y estar muy pendiente de cualquier anormalidad en este sentido, sobre todo después de los 60 años. En caso de presentarse algún tipo de arritmia, consulte a su médico lo antes posible. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De regreso con ustedes a través de Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Qué rico estar nuevamente ya en la radio, nuevamente transitar seguro y feliz en este Ecuador tan hermoso. Y qué feo salir a la capital de la República, la carita de Dios, la cual fue vejada, pisoteada, lacrada, desmembrada en el centro histórico, el patrimonio de la humanidad fue pisoteado por quienes fungieron en una lucha de derechos, ¿sí? Entonces, y dicen que fue pacífica, pero lo que nosotros pudimos sentir y percibir cuando ya salimos del centro histórico en esta semana fue destrozos totales. Las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad que transitamos, laboramos por el centro histórico por situaciones de actividades propias de nuestra organización, tuvimos que todavía ya se nos hacía difícil evitar los obstáculos propios del adorno de nuestra hermosa capital. Pero ahora con la destrucción de las veredas, con todo lo que sucedió por los protestantes, pues, ¿qué más nos da, no? Tenemos más baches, tenemos más obstáculos y se nos hace mucho más difícil estar en el centro histórico, puesto que nosotros cuando caminamos, nuestros pies y nuestro bastón leen las señales que nos dicen a qué altura estás, por qué sector estás, pero ahorita nos movieron todo, ¿sí? Nos movieron todo, no pensaron en los grupos de atención prioritaria. Entonces, al referirnos a esto, pues queremos hacer un llamado de atención a los dirigentes de todas las bases, a todos quienes luchan por sus derechos, pero pisotean los derechos de los demás, ¿sí? Si bien es cierto, salieron a protestar, pero debían pensarlo bien. tenían que haberlo hecho calculado, como se notó que estaban bien organizados, bastante bien organizados, diría yo, lo practicaron una y otra vez, estuvo muy bien planificado, una oleada de protestas coordinada, digo yo, primero los transportistas, luego los taxistas, luego la dirigencia indígena, y paulatinamente fue asomando el FUD y los diferentes grupos sociales. Entonces fue una oleada tenaz, uno tras otro, no le dieron tiempo a reaccionar. Entonces, como yo siempre digo, ¿no?, en cualquier bronca, si vienen de uno en uno, pues vamos y veamos quién es el mejor, pero si me caen entre todos, como que no tengo mucho de dónde escoger. Y entonces el demostrar a través de la fuerza que yo soy el que mando, que yo soy el que digo y soy yo el que destruyo, sobre texto de la lucha en pos del pueblo, no me parece. Como grupos de atención prioritaria y personalmente como organización, ponemos nuestra nota de protesta, esto a través de las emisoras, y dirigido a quienes organizaron todo este desastre en el Ecuador. Sean más mesurados, si quieren solicitar algo, háganlo a la altura, háganlo como lo que son, como líderes, pero y a sus bases edúquenlas para que sean los futuros líderes, porque lo que se aprendió hoy es que yo voy, pongo de bandera un tema y luego de aquello simplemente destrozo todo a mi paso, sin importarme nada ni nadie, y después simplemente digo, yo no fui, compruébenme. Y eso es todo. Los millones de pérdidas que se hicieron a los grupos de atención prioritaria que no pudieron asistir a sus citas médicas por no poderse trasladar, a quienes se estaban por operarse y no pudieron trasladarse, a quienes no pudieron recibir sus medicamentos a tiempo, a quienes tuvieron que superar todos esos obstáculos y tragar también un poco de gas lacrimógeno, piedras y palos y un montón de palabras soeces, porque tuvimos que salir a realizar nuestras actividades. Entonces, eso, ¿a quién lo endosamos? ¿No es cierto? ¿A quién lo endosamos? Porque ahorita todos dicen, yo no fui. Entonces, un llamado de atención y una protesta, como todo ecuatoriano que tengo mis derechos. Recuerden que cuando ustedes reclaman sus derechos, esos derechos terminan cuando empiezan los nuestros, los de las otras personas. Y la diversidad de pensamientos siempre estará presente en todo ser humano, porque cada ser humano es un mundo distinto. Un grupo, porque yo no me siento representado por quien dijo que representaba al pueblo, yo no me siento representado por alguien que destroza a una capital, por alguien que dice a sus bases que salgan a la protesta, pero entre sus bases están pegados los que destrozan, los que roban, los que hacen lo que les da la gana, encapuchados y demás, pero yo estoy protestando tranquilo, pero el resto, si están destrozando, no es mi culpa. Entonces, como que no va. Yo, en lo personal, y quienes formamos parte de mi organización, no nos sentimos representados por dicho ciudadano, con todo el respeto del mundo, porque no pensamos que hay que protestar de esa forma, destrozando al país, haciendo perder millones a quienes dan trabajo a los mismos protestantes. Entonces, este punto de vista desde Discapacidad en Acción Fundación Procodis, queremos hacerlos llegar a los líderes para que sean más sesudos, para que piensen un poquito más allá de sus narices y puedan decir, quiero lograr este objetivo, pero debo hacerlo con altura, con mesura, con caballerosidad, honrando el país que tengo y no permitiendo que quienes no forman parte de este país se quieran haber aprovechado. Continuamos. We'll be right back. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café, y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Hola. Soy Brainy y vengo a contarte uno de los motivos por los que el ictus es la primera causa de muerte en la mujer. El día está lleno de tareas y responsabilidades que te ocupan todo el tiempo. Familia, trabajo, tareas domésticas. Al final tienes tantas prioridades que no te preocupas por ti y no prestas atención a las señales de alarma. Desde que aparece el primer síntoma de un ictus hasta que reaccionas, pasa demasiado tiempo. Y es por eso que las mujeres reciben atención urgente más tarde que los hombres. ¿Te parece raro? Recuerda, lo primero eres tú. Haz caso a las señales de alarma. Los síntomas de un ictus pueden ser flacidez y parálisis facial, pérdida de fuerza o debilidad en un lado del cuerpo, problemas de habla o de comprensión, dolor fuerte y repentino de cabeza, visión doble o pérdida de visión. Con solo uno de estos síntomas tienes que actuar. Una atención temprana reduce secuelas y facilita la reincorporación social, familiar y laboral. Lo primero eres tú, no esperes y actúa. Qué gusto estar con ustedes en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Nuevamente al aire, sí, nuevamente al aire, y podemos decir también que nos unimos a todos los medios de comunicación que en estas protestas fueron clausurados involuntariamente, obligados a salir del aire, a toda nuestra red de emisoras en el centro del país que salieron del aire por estas protestas. Pues ahí está, ¿no? El derecho a la comunicación fue dejado, fue humillado, el derecho a la propiedad fue minimizado, y se impuso la ley del más fuerte, ¿verdad? Entonces, porque dicen que ellos tienen el derecho. Pero y ahora los que fuimos sacados del aire, los que fuimos sacados de una transmisión y quienes ahora deben invertir para nuevamente recuperar eso, ¿quién recupera eso? Entonces, una solidaridad para cada uno de los medios que fueron vejados, que fueron atropellados en sus derechos a la comunicación, a cada uno de los reporteros que casi fueron linchados en algunos sectores, y pues que viva la comunicación social, arriba la libertad de expresión y que vivan los derechos de la comunicación. Eso se lo manifiesto como agente de protección de derechos y sobre todo como comunicador social en ejercicio de libre ejercicio desde el año 92. Así que pues nuevamente un llamado a los líderes que se hagan responsables de cada una de las cosas y acontecimientos que se dieron en nuestro país. Y esto es porque nosotros tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Y eso los líderes también tienen que entender, que los grupos de atención prioritarios fuimos vejados doblemente, porque al no poder caminar, al no poder escuchar, al no poder mirar, tuvimos que superar muchas grandes y extensas barreras gracias a ustedes. Sí, muchos de nuestros compañeros no pudieron llegar a sus citas médicas, recibir su atención de terapia. Muchos retrocedieron en esta etapa cuando estaban avanzando muy bien. Eso es vulneración de derechos, ¿sí? Eso sí es vulneración de derechos. Y varios de nuestros compañeros fueron también atropellados por estos señores protestantes. Al cortar las vías, nos dejaron sin poder trasladarnos de un sitio a otro. Ya de por sí, cuando todo está bien, es difícil trasladarnos. Cuando no vemos, no escuchamos, no puede, en silla de ruedas, es difícil. Imagínense ahora cómo estuvo la semana anterior todo. Entonces, yo pienso que deben, antes de hablar, revisar de nuevo la Carta de los Derechos Humanos, ¿no? Y ver hacia su pueblo mismo, cómo ellos los vulneraron. Entonces, nuevamente, nuestra solidaridad a cada uno de los medios que salieron del aire por estas protestas malsanas, y sobre todo, nuevamente, que viva la libertad de comunicación, que viva la radio, que viva la televisión, y que cada uno de nosotros podamos hacer una reflexión en cuanto a los derechos humanos. Los derechos humanos sí nos han ayudado para desarrollarnos como tal, pero también son bien mal utilizados por quienes fungen de líderes que los respetan. Así que pues, continuamos. 2616-977-098-66-01549. Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota, porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota, porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota, pues te encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo, con

la música y el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Cada uno de nosotros somos una parte importantísima de este lindo Ecuador. Este lindo Ecuador que cada día crece más en su amor a su país. Sí, y quienes vivimos aquí somos 14 millones de ecuatorianos. También hemos dado la bienvenida, queramos o no, a extranjeros que tienen malos gobernantes. Y qué pena que ellos también se hayan sumado a una mal llamada protesta. Entonces, les damos la bienvenida en la casa. Les damos las oportunidades que en su país no la tienen, pero han venido con doble intención. Uno sí, a trabajar para sus familias que quedaron atrás, pero otros con muy mala y doble intención. Muerden la mano de quien les está alimentando. Muerden la mano de quienes les ha dado el derecho que les fue quitado en su país. Y tienen la osadía de levantar su mano para apedrear a quienes somos los dueños de casa, para robar impunemente a quienes les hemos brindado la puerta abierta para que puedan nuevamente construir sus propias vidas. Entonces, si hago un llamado también a las organizaciones que los acogen, ¿no? A la Fundación de Venezolanos en el Ecuador. Mucho hablan en los medios de comunicación de respetar los derechos, pero ¿qué tal si ustedes como organización les dan talleres de buen comportamiento a quienes ustedes están representando, para que no muerdan la mano de quienes les están dando la libertad y quienes les están dando de comer? Entonces, yo pienso que en eso las personas con discapacidad no tuvimos nada que ver, ¿sí? Y nadie de los seres humanos que vive aquí. Y que esta organización sería bueno que les dé talleres de buen comportamiento, talleres de urbanidad, talleres de gratitud a la patria que les está acogiendo, para que su buen comportamiento denote, despunte y diga: qué buenos hijos adoptivos tenemos, pero qué mal, ahora tenemos un insabor doble de saber que esos hijos adoptivos de este querido Ecuador son bastante ingratos, ¿sí? Así que pues, bien por los migrantes que vienen a construir, pero mal, y lo menos que podrían hacer es una disculpa pública a las organizaciones que los representan, una pública y por escrito hacia todo el pueblo ecuatoriano que fue vejado por ellos, por quienes les hemos dado acogida y quienes hemos sido solidarios con ustedes, pero no esperábamos tan ingrata actuación por parte de estos seres humanos. Continuamos. Love me, please love me, dime tú. Amor, love me, please love me, dime tú, porque te parece reír de mí cuando me ves sufrir.

Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Historia del bastón blanco. En 1921, un fotógrafo de Bristol llamado James Mintz, después de quedarse ciego a causa de un accidente, decidió pintar su bastón de blanco para que fuera fácil de distinguir a la vista de los viajantes en la calle. En París, una mujer llamada Madame Guy de Vermo veía con nerviosismo cómo cruzaban la calle los alumnos de una escuela para ciegos. En noviembre de 1930, escribió una carta a un periódico de la ciudad instando a que los ciegos utilizaran los bastones blancos similares a los que llevaba la policía de tráfico. Meses más tarde, ella organizó una ceremonia para que el presidente francés presentara un bastón blanco a un veterano de guerra ciego y a un civil ciego. Luego donó 5.000 bastones blancos a los residentes ciegos de la ciudad. En 1930, los Leones de Illinois, entusiasmados por el llamado de Helen Keller para ayudar a los ciegos, apoyaron la propuesta de Benham para introducir el bastón blanco en Norteamérica. La propuesta fue aceptada y en diciembre de 1930 se aprobó la primera ley de seguridad del bastón blanco. En febrero de 1931, Madame Guy de Vermo lanzó una campaña sobre el bastón blanco en toda Francia, junto con otras campañas del Reino Unido. Ya en mayo de ese mismo año, la BBC expandió la campaña en sus emisiones radiofónicas. Tarde del 22 de junio de ese mismo año, pero en Argentina, el político e inventor José Mario Fayótico vio a una persona ciega que se encontraba esperando para cruzar la calle. Él lo ayudó, y después de consultar en la Biblioteca Argentina para Ciegos, se dio cuenta que un bastón blanco serviría para distinguir a una persona ciega. El bastón blanco actualmente se utiliza en todo el mundo para distinguir a las personas ciegas y débiles visuales. El 15 de octubre se festeja el Día Internacional del Bastón Blanco. En Argentina se utiliza el bastón verde para identificar a las personas con baja visión. En Argentina se celebra cada 26 de septiembre el Día del Bastón Verde. En algunos lugares, el bastón rojo con blanco se utiliza para identificar a las personas sordociegas. Música, el estilo inconfundible de Discapacidad en Acción. Bien, la alfabetización digital incluyente y accesible es para todos. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en la educación particular, en la educación estatal, deben conocer sobre las tecnologías de apoyo para la educación de personas con discapacidad. Y en ese objetivo se encuentra Fundación Procodis y Discapacidad en Acción. Un grupo de seres humanos con discapacidad que cree que a través de la educación apoyada por las nuevas tecnologías puede una persona con discapacidad lograr oportunidades infinitas de crecimiento personal, intelectual y de emprendimiento. Así que pues yo pienso también que cada uno de ustedes es muy importante y debe inscribirse, porque para este año tenemos inscripciones gratuitas, ¿sí? Inscripciones gratuitas para alfabetización digital incluyente. Así es, entonces ustedes solamente tienen que dirigirse a la Juan Borgoñón S8-25 y al Paguasi, frente al Parque El Pobre Diablo, sector Chimba Calle, en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde ininterrumpidamente. Y en ese sentido ustedes podrán solicitar su formulario de inscripción y optar por los diferentes horarios que tenemos. Ahorita estamos en cero inscritos y queremos que tú participes de esto, ¿sí? La inscripción es gratuita y la educación que te vamos a dar es de alta calidad. Te va a servir para toda tu vida, porque vas a ser autónomo, autosuficiente y sobre todo, vas a manejar las tecnologías. Porque lo que buscamos es que tú seas eso, un ente productivo, un ente positivo, libre de odios, libre de rencores y sobre todo que busques un perfil de vida amplio, lleno de oportunidades, un perfil de vida lleno de actividades lúdicas y sobre todo que tú mismo te sientas bien y que tu amor propio salga y renazca sobre cualquier mala actitud que puedas tener si la discapacidad es adquirida, si la discapacidad piensas que no te da oportunidades, no es así. La discapacidad a cada uno de quienes conformamos esta organización y este programa nos ha dado un nuevo estilo de vida, una nueva forma de existencia y valoramos más hoy las actividades que desarrollamos en beneficio de nuestros grupos a la que desarrollábamos antes. Tiene más sentido, tiene mucha más esencia. Y sabemos que estamos dejando un legado, un modelo que muchas otras organizaciones están siguiendo. Porque las personas con discapacidad ya no somos sujetos de protección, ya dejamos eso atrás. Las personas con discapacidad somos sujetos de derecho y en ese sentido debemos manejar tecnologías. Debemos lograr optar por puestos de trabajo o emprendimientos en los que destaquemos y en los que nosotros mismos lo podamos hacer. Y de eso nosotros nos encargamos en nuestra organización. ¿Quieres mayor información? Al 2616-977, al 098-6601-549. Está totalmente habilitado, ¿sí? Así que pues, por cierto, antes de que se me vaya, para estas festividades de noviembre, para el Día de los Santos Difuntos, les invitamos a que nos colaboren, ¿sí? Tu organización, tu grupo, quiere deleitarse de la tradicional colada morada y las guaguas de pan, simplemente deben llamarnos al 2616-977, al 098-6601-549 o escribirnos a fundacionprocodis@gmail.com para que hagan su pedido de los litros que necesites de la colada morada, ¿sí? Y para quienes son de bien al norte, pues la crema lila con las nenas de pan también están para ustedes. Así que pues necesitamos que ustedes nos apoyen, ¿sí? Son iniciativas que vamos teniendo con la finalidad de recaudar fondos para seguir funcionando junto a ustedes y capacitando gratuitamente a nuestros compañeros que más lo necesitan. Así que pues la crema lila con las nenas de pan para los chicos del norte están listas por litros, ¿eh? Y para quienes hablamos el buen castellano, pues la colada morada deliciosa y bien preparada acompañadas de las guaguas de pan hechas por manos de personas con discapacidad están listas y deliciosas para que ustedes hagan ya su pedido. Así es. Entonces, nada más. Por litros, si se llevan todo mejor, pero la cantidad no importa. Lo que importa es que tú tengas esa buena voluntad de respaldarnos. ¿Ok? Continuamos. Thank you.

y a las calles se lo pienso gritar. Por orgullo te dejé marchar, pero te juro que te volveré a encontrar. Te amaré, te amo y te querré. Nunca es tarde, creo yo, para empezar. Te dejaré apagar de un soplo el sol y mi piel se tostará en tu calor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La educación de las personas con discapacidad no requiere de aulas especiales, sino de un trato inclusivo y de respeto a la diversidad. Porque con o sin discapacidad, somos sobre todo personas. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, un equipo fantástico el que tenemos. Todos nos hemos nuevamente reencontrado ya para este fin de semana, para este programa de octubre. Y se nos viene ya la cuenta regresiva, ¿verdad? Se nos viene noviembre, diciembre ya está casi descontado. Y pues usted también puede beneficiarse de todo lo que nosotros hacemos. Simplemente ya estamos planificando las navidades. Esto va a ser para el 20 de diciembre. Entonces siempre lo hacemos cada año, una convención general de personas con discapacidad visual y todos quienes han sido y formado parte de los grupos de atención prioritaria que se han capacitado en nuestra organización. Ahí sale Papá Noel, también sale los Reyes Magos y cantamos, bailamos, disfrutamos y pues vamos conociendo y compartiendo todo lo que han avanzado durante todo este año, ¿sí? Así que pues ahí también te puedes inscribir. La invitación ya está saliendo vía correo electrónico para todos nuestros compañeros a nivel país. Y bueno, esperamos que la casa alcance, ¿no? Porque esperamos que todos nuestros usuarios, nuestros compañeros nos puedan acompañar acá en nuestra pequeña casa, pero grande de corazón. Así que pues ahí el auditorio les está esperando, el sonido ya saben. Y pues si quieren participar con cantos, danzas, solamente tienen que empezar ya a inscribirse para ponerles en agenda. Y previo a eso, pues la coladita morada, ¿no? Rico, delicioso, bien preparadita en fogón de leña. Las guaguas de pan hechas por manos con discapacidad, claro que sí, en el tradicional horno de leña. ¡Qué rico, qué delicioso! Sí, ahí vamos a hacer más o menos desde el 25 en adelante, vamos a empezar desde el 25 de octubre, vamos a empezar ya a preparar, a entregar, porque ya toda esta semana es de pedidos. Así que 2616-977, les repito, anote bien, 2616-977, totalmente disponible. El WhatsApp 0986601549. Y de paso también, nuestras redes sociales, búscanos como Fundación Procodis. Fundación Procodis en el Google, entras al Facebook, nos dices, queremos la colada de pan, la colada morada, las guaguas de pan, para 60 personas, para 30 personas, para 5 personas, para una persona, pues... Todo esto, los pedidos a través de estos medios, y pues qué rico, ¿no? Solo piensen eso, visualicen esto, ¿no? En fogón de leña, una gran olla con todo preparado a la vieja usanza, ¿no? De la escuela de la abuela. Y todo ese olor, todo ese aroma de la colada de morada, y también paralelamente en el horno del tradicional horno de leña, qué rico, toda la preparación y la habilidad y destreza de las personas con discapacidad visual, amasando, formando la guagua de pan, poniéndole ahí las gafas y poniéndole un bastón para que usted nos las compre a buen precio, ¿sí? Así que pues simplemente vean, $2.50, nada más. El litro más la guaguita de pan que usted quiera, ¿sí? Ok, entonces solamente llámenos al 2616-977-098-660-1549. No se ocupe en la casa, mejor colabórenos a nosotros. Estar preparando, pues no, mejor llamo a Fundación Procodis al 2616-977. ¿Cuántos van a venir a mi casa? ¿Van a venir 15, 20, 5 personas? ¿O solo somos 3 o solo somos 2? Vea, tranquilo, solo nos llama, nosotros le vamos a dejar en la casa y eso es todo. Con eso nos estrechamos de manos y vea, con yapa y demás. ¿Qué tal? Así que pues, ahí está la invitación. La tradicional colada morada con las guaguitas de pan, hechas por personas con discapacidad, bien hechito en fogón de leña, y el tradicional horno de leña. Todo bien tradicional, todo rico, rico, rico. Así que pues vea, ya le vamos facilitando ese día para que usted solamente llegue, sirva a los invitados, y por ahí si cae algún paraca, pues también le damos la yapa para que no quede mal. Así que pues llámenos, 2616-977-098-660-1549. Yo, y qué debió de tu vida el primer sorbo de amor. Te acuerdo que conquistara por primera vez tu piel, pero fue solo deseo y no te llegó a querer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero la ve. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero el amor, el que te abrió con caricia. Y el que más te conoció. Gerber de Soto, en Discapacidad en Acción. A él le faltó la ternura y fue torpe con tu amor por el deseo de saciarse. Jamás de ti se acordó. Yo te borré esa tristeza que al marcharse te dejó y te hice una paloma que por mi cuerpo voló. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero a la vez. Él se llevó tu inocencia, pero yo te hice mujer. Yo fui el segundo en tu vida, sí, pero el primero en amor. El que te abrió con caricias y el que más te conoció. Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero no me miraste. Entonces comprendí que a nuestro gran amor muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en el bar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Sentí mi corazón temblar de la emoción ayer cuando pasaste y te quise decir mil cosas sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en el bar llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alma aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin su querer perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en que camino si no me das jamás tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida mi destino si en esta vida no te dejaré de amar? Páginas del alma, aquellas horas que contigo yo escribí, mi corazón sin su querer perdió la calma. ¿Qué es lo que la gente ciega ve realmente? La mayoría de las personas supone que los ciegos lo ven todo en negro. Pero no todo es blanco y negro, por así decirlo. Existen diferentes grados y causas de ceguera que afectan lo que las personas ciegas realmente pueden ver. Ciego desde nacimiento. Las personas que son ciegas de nacimiento obviamente nunca tuvieron la capacidad de ver. Y no son nuestros ojos los que realmente ven la información, sino es el cerebro el que lo procesa. Entonces, si el cerebro no recibe señales de los ojos para procesar, una persona no puede ver nada. No es eterna oscuridad delante de ellos, al igual que muchos de nosotros suponemos. Es una nada absolutamente completa. Para imaginar cómo se siente, intenta cerrar un ojo y mirar alrededor con solo un ojo abierto. El ojo cerrado simplemente no ve nada. Otra forma de entender lo que se siente es responder una pregunta. ¿Qué se puede ver con el codo? Así es, no tiene nada que ver con el color negro, simplemente no ven nada. Personas que perdieron la vista. Ser completamente ciego, es decir, perder la percepción de la luz por completo, es extremadamente raro. Le sucede a aquellos que han perdido la conexión entre los ojos y el cerebro. Esto puede suceder cuando el cerebro o el nervio óptico son dañados o cuando se extirpan los ojos. Las personas que perdieron la vista por completo dicen que se siente como estar en una cueva en la oscuridad total. Algunas personas que nacieron con vista pero que perdieron la capacidad de ver más adelante en la vida pueden experimentar el síndrome de Charles Bonnet o CBS. Es una especie de alucinación visual en la que la persona ve chispas de diferentes formas y colores o destellos de luz brillante. Pueden ser ráfagas cortas o duraderas. Quienes experimentan la CBS no son enfermos mentales ni tienen lesiones cerebrales. Están plenamente conscientes de que lo que ven no es real y es solo un tipo de falla cerebral. Cuando muchos de nosotros pensamos en la ceguera, solo pensamos en la ceguera total, pero también hay algo llamado ceguera funcional. Esto significa cosas diferentes en diferentes países. En Estados Unidos, la visión normal se evalúa como 20-20 y cuanto mayor es el segundo número, peor es la visión. Se considera que una persona con visión 20-200 tiene ceguera funcional, lo que significa que puede ver a 20 pies o 6 metros, lo que una persona con visión normal puede ver a 200 pies o 60 metros. También podría significar que la persona tiene un campo visual de 20 grados o menos, mientras que la normal está entre 60 y 100 grados. Existen diferentes tipos de ceguera funcional con diferentes niveles de severidad. Legalmente ciego. Una persona legalmente ciega puede ver personas y objetos grandes, pero están fuera de foco. Pueden percibir colores o incluso ver cosas enfocadas, pero solo a cierta distancia. Tal vez solo hasta justo enfrente de su cara. En algunos casos, todo lo que ven es borroso y brumoso. Algunas personas ven un montón de manchas de líquido que se mueven constantemente y cambian de color. Las personas legalmente ciegas lo describen como muy rápido, pasando del café al turquesa con motas de color amarillo o verde en cuestión de segundos. Capaz de percibir la luz. Mantener la percepción de la luz no ayuda a las personas ciegas a ver con claridad, pero sí les ayuda a distinguir entre la luz y la oscuridad de día y de noche. Algunos de ellos también pueden decir de dónde viene la luz. Visión de túnel. Las personas con visión de túnel ven el mundo a través de un tubo angosto, y ahí el nombre. Podrían ver las cosas con bastante claridad, pero solo dentro de un campo de visión de menos de 10 grados. Ellos no ven su periferia en lo absoluto. Esta condición a menudo está usada por el daño del nervio óptico. Ver nada o manchas de luz es lo que le sucede a las personas ciegas durante el día. Pero, ¿qué pasa con la noche, cuando es hora de ir a la cama y tener sueños? ¿Es diferente entonces? ¿Las personas ciegas ven imágenes en sus sueños? Una vez más, es diferente para las personas ciegas de nacimiento y los que perdieron la vista más adelante en la vida. Las personas que siempre han sido ciegas sueñan con sus otros sentidos. Ellos pueden sentir olores, sonidos, sabores y sentir cosas por el tacto. Pueden sentirse felices o asustados o cualquier emoción que les llegue. ¿Pero las imágenes? No, ellos no ven cosas en sus sueños. Una persona que una vez pudo ver y luego perdió su visión puede ver sus sueños como las personas con vista, con imágenes brillantes y vívidas. Las personas legalmente ciegas también pueden ver imágenes mientras duermen. La condición de salud de una persona y su historial visual afecta lo que ve y lo bien que pueden ver en sus sueños. Una persona daltónica, por ejemplo, no obtendrá un nuevo rango de colores mientras duerme. Alguien cuya visión fue empeorando podría ver las cosas nítidas y claras como solían hacerlo en el pasado o borrosas como lo perciben ahora. Las personas que usan anteojos o lentes de contacto pueden soñar dentro o fuera de foco. Y aquellos que experimentan el síndrome de Charles Bonnet durante el día también pueden tenerlo en sus sueños. En ese caso, verán destellos brillantes de luz incluso mientras duermen. Los científicos de la Universidad de Copenhague profundizaron aún más para descubrir qué ven los ciegos en sus sueños. Resulta que alrededor del 25% de sus sueños son pesadillas. Las tienen 4 veces más a menudo que las personas que ven. Usando otros sentidos. Otra pregunta popular sobre las personas con discapacidad o pérdida de visión es si sus otros sentidos se fortalecen. Los investigadores creen que es verdad. Las personas ciegas recuerdan cómo huelen diferentes objetos y con frecuencia utilizan la audición y el tacto para orientarse. Descubren el mundo usando esos sentidos y almacenan la información que adquieren de esa manera para la orientación. Cualquiera que haya recorrido la casa en la oscuridad absoluta en busca de una vela o linterna durante un apagón puede entender esta técnica. Percibir luz no visualmente. Como mencionamos antes, la pérdida total de la percepción de la luz es muy rara, pero aún así sucede. Y es posible que las personas totalmente ciegas tengan su propia forma de percibir la luz. En 1923, el estudiante graduado de Harvard, Clyde Keller, realizó algunas investigaciones con ratones ciegos. Aunque sus ojos carecían de ciertas partes necesarias para la visión, todavía seguían los ciclos diurnos y nocturnos. Sus pupilas incluso reaccionaban a la luz. Los científicos volvieron a la investigación de la percepción de la luz no visual 80 años después y descubrieron que tanto los humanos como los ratones tienen células fotosensibles especiales que no están en la retina sino en los nervios que envían señales al cerebro. Estas células no participan en el proceso de visión, pero sí ayudan a distinguir la luz de la oscuridad. ¡Listos! Ya para despedirnos con cada uno de ustedes ha sido un gusto enorme pasarla recontra que bien. Aquí en Discapacidad en Acción a nivel nacional, Costa, Sierra y Oriente, 24 provincias y cada uno de sus cantones y parroquias a donde llega esta señal incluyente. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes y recuerden que este programa ya se escuchó. Silencio negro, ni llanto blanco, ni llanto blanco. Hay solamente silencio y llanto, silencio y llanto. No hay un campo negro y un campo blanco y un campo blanco. Hay un campo inmenso para sembrarlo, para sembrarlo. No hay quejido negro, ni canto blanco, ni canto blanco. Hay solamente quejido y canto. Cisne cuello negro, cisne cuello blanco, que se va hiriendo, que se va negando, alegría y llanto. Sendero negro, ni llano blanco, ni llano blanco. Hay solamente sendero y llano, sendero y llano. No hay un mundo negro y un mundo blanco y un mundo blanco. Hay un mundo inmenso que hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo. No hay camino negro, ni paso blanco, ni paso blanco. Hay solamente camino y paso. En un paso, la la. Cisne cuello negro.